inversa logarítmica, mejor dicho, me la complicaste. No me acuerdo, el pH es igual al pK de la concentración de iones de hidrógeno, algo así. Pero esto no nos dice nada, a la hora de la verdad, eso no nos dice nada. Me gustó la definición de grado de acidez, porque realmente la basicidad que usted dijo no existe. Esa palabra la inventó usted, me parece formidable, porque uno inventa cosas en la vida, ¿no? Pero realmente la basicidad también forma parte del grado de acidez. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Concentración de iones de hidrógeno, esa es la definición como que más técnica, en forma logarítmica, multiplicada por un pK, una serie de cosas, con logaritmo con base 10. Para mí eso, a estas horas de la vida, no sé qué significa. De todos modos, nosotros, en nuestro medio ambiente, en nuestras soluciones corporales, en nuestras soluciones intracelulares, tenemos un grado de acidez. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos un pH que viene dado por una concentración de iones de hidrógeno y que establece un número, ¿no? Nosotros manejamos más o menos entre 35 a 45 milimoles de iones de hidrógeno. Y si nosotros permitimos que ese ácido se acumule dentro y no se maneje dentro de este rango, las células comienzan a funcionar mal. Oigan, no cojan apuntes, entiéndanme. Eso seguro que está bien escrito en un libro donde a lo mejor no lo entienden, pero si entienden el libro, leen el libro, les va mejor. Entonces, cuando nosotros estamos midiendo pH, lo que estamos midiendo es la concentración de iones de hidrógeno en nuestro medio interno. Nosotros estamos permanentemente produciendo iones de hidrógeno. Díganme, ¿de dónde sacamos los iones de hidrógeno que producimos permanentemente? ¿De qué? Del agua. Del agua. Aquí tienes el agua. ¿Dónde está el pH? De hecho, dentro del proceso de generación de hidrógeno está el agua, pero ¿de dónde lo sacamos? ¿Qué cosas saben ustedes que sea capaz, dentro de nuestro metabolismo, de generar iones de hidrógeno? La descomposición del ácido carbónico que está con el ácido. ¿Y de dónde te sale el ácido carbónico? ¿Ah? Del metabolismo de las células. ¿Y qué comen las células? ¿Ah? Carbohidratos, glucosa. Entonces, ahí hemos ido editando para atrás hasta que encontramos la base del hilo. La glucosa, entre otras cosas, no es la única fuente. Cuando se metaboliza al interior de las células, ¿qué es? ¿Qué produce como producto final de ese metabolismo? CO2 y agua, que era lo que me decía acá. Pero además produce otra cosa. ¿Para qué se produce el metabolismo de la glucosa? Energía. Forma paquetes o quantums de energía. Y esto es el objetivo por el cual se hace el metabolismo, para producir energía. Si un cuerpo no produce energía, no tiene gasolina, si el carro no tiene gasolina no anda, igualito. Si no producimos gasolina, entonces no podemos andar, nuestras células no se metabolizan. Pero como producto de desecho tenemos CO2 y agua. Ese es lo que sale por el exhausto en los carros, pero nosotros somos una maravilla de máquina. Cogemos eso y lo reciclamos. Entonces, ¿qué pasa cuando cogemos, se produce ese CO2 y agua? Ácido carbónico, listo. Y aquí ya está produciéndose una sustancia ácida, ¿no? Esa sustancia ácida, cuando se disocia el ácido carbónico, ¿qué genera? Thank you. produce bicarbonato y ácido carbónico, iones hidrógeno. ¿Ok? Fíjense que esto es ácido. Si se comienza a concentrar, ¿qué pasa con el pH? Por eso es que es el logaritmo inverso, bla bla bla. Por eso es que siempre está el logaritmo inverso. Entre más iones hidrógenos hay, más ácido está. Eso quiere decir que hay limones dulces y limones ácidos. ¿Cuáles de los limones tienen el pH más bajo? Los ácidos. Muy bien. Fíjense qué pasó con el producto del metabolismo. Esto y esto comienzan a acumularse en el cuerpo. Pero como no solamente estamos produciendo este ácido, sino que hay otros ácidos orgánicos que se están generando, por ejemplo, cada vez que nosotros metabolizamos aminoácidos, ¿cuál es el producto metabólico de los aminoácidos? Amonio, NH3 es el amonio. Es amoníaco. Este es un ácido. No es un ácido. El NH3. Y este NH3 se une con este, forma NH4. Y hay otros productos que van produciendo, por ejemplo, producimos fosfatos ácidos, sulfatos ácidos, que van haciendo parte del montón de iones hidrógeno que tenemos que aprender a manejar. Entonces resulta que si todo ese poco de ácido se acumulara y no hubiera un modo de lidiar con eso, disfuncionaríamos, yo creo que en una hora. Bueno, vamos a ponerle 24 horas y eso es una cifra inventada, pero es para que vayan pensando qué ocurre cuando en la clínica un paciente comienza a tener acidosis que se va acumulando, disfunciona todo. Es decir, sus células ya no van a producir la misma cantidad de función cuando les llega la glucosa. Inclusive, el corazón no se contrae bien. Si el corazón no se contrae bien, hay mala perfusión tisular. Si hay mala perfusión tisular, pueden estar seguros que las células no cogen el oxígeno suficiente y se producen acidosis láctica y todo funciona mal, y el riñón funciona mal y no orina, y el hígado funciona mal y no metaboliza, y se van acumulando y acumulando iones hidrógeno. Entonces, para nosotros mantenernos nosotros en un estado de equilibrio, necesitamos de dos órganos importantes. El más importante, no es más importante. En el cuerpo humano todo es importante. Necesitamos de un pulmón por aquí. Necesitamos de un riñón por acá. ¿Qué hace el pulmón? El intercambio de azoto para poder eliminar el dióxido de carbono que esté. Ok, y eso, ¿oyeron lo que dijo la, ¿cómo te llamas tú? Tatiana. La doctora Tatiana. ¿No oyeron? Tatiana, te tocó repetir. Pues se hace un intercambio gaseoso para así eliminar el dióxido de carbono que se está acumulando en la sangre. Ok, nosotros partimos de aquí de una fórmula química, ¿no? Queremos convertir esa fórmula química en algo que ustedes entiendan cómo lo maneja el organismo. Y entonces miramos que Tatiana me dice aquí que el pulmón maneja CO2. ¿Cómo maneja CO2 el pulmón, Tatiana? Pues en el intercambio gaseoso, el dióxido de carbono producto de todo el metabolismo celular del organismo está pasando a través de la membrana alveolo capilar, desde el capilar hacia el alveolo para así ser eliminado. Y al mismo tiempo, pues el pulmón le entrega al capilar el oxígeno que ha captado al exterior. Y así para mantener los niveles de pH de sangre regulado. Lo que estás diciendo es tan fácil que no te voy a poder creer. Fácil, ¿ves? Me la puso más fácil de lo que uno cree. Bueno, ¿y qué pasa si tú tienes un problema? Vamos a ponerlo bien serio, este problema. Te atracaron, Tatiana, y viene un tipo y te está ahorcando y te está apretando por aquí y no puedes respirar. ¿Qué está pasando contigo? Pues que... Dile algo al atracador. Me estoy asfixiando, me estoy ahogando. No, no te estás asfixiando, porque asfixia es falta de pulso. No, ese es asfixia, sí señor. No, dile algo químico para ver si lo embolatas. Me estoy acidificando. Dile otra cosa, apúrate. Estoy acumulando dióxido de carbono. Estoy acumulando dióxido de carbono. Listo, está bien. Entonces llegó el atracador y dice, ¿cómo así? ¿Qué pasa en ese momentico que el tipo te suelta? Pues resbalé, No, ¿qué hiciste? Te estoy llevando. Respiro. Entonces, ¿cómo sabías tú que tenías que respirar? ¿Realmente tú sabías que tenías que respirar o tu cerebro sabía que tenías que respirar? Mi cerebro sabía que tenía que respirar. ¿Cómo sabe tu cerebro que tenía que respirar? Por unos relojes, por los centros de control respiratorio. Él sabe que tengo que hacerlo porque si no, pues, se me va a acumular. Sí, se me va a acumular un dióxido de carbono y no voy a poder. No, ya, se acabó la clase. Ya me puedo ir. Bueno, muy bien. Entonces, fíjense que hasta en un atraco uno va aprendiendo medicina, ¿no? Claro. Listo. Supongamos, vamos a parar un momento el tiempo para la vida de Tatiana, pero no su metabolismo. El atracador la tiene agarrada por el cuello. Yo quiero que, ¿cómo es el nombre tuyo? Diana. Que Diana me diga qué está pasando en la fórmula, Diana. El atracador la tiene aquí. Le está metiendo una toalla en la boca y le puso un gancho en la nariz. ¿Sí? Y le amarró las manos. La quiere ver. Se está acumulando y no está permitiendo tampoco la entrada de oxígeno. Cuando no se da ese recambio, entonces como no se está dando ese recambio, tiene que se está acumulando y se está produciendo, está aumentando. Tiene que haber una compensación. No me hables de esa palabra, bandida, que no me gusta esa compensación, es la peor de las palabras del mundo. Todo eso que estoy diciendo es cierto, pero yo te pregunté, ya tú saltaste acá, ya me lo quieres comprender rápido, quiero que nos expliques aquí qué va pasando, se fue acumulando el CO2 y qué pasó. Bueno, entonces tiene que buscar como otra forma de que ese no se acumule. Entonces quiere invertir, por ejemplo, la reacción que se podría reinvertir para tratar de... No me eche más cuento, ya veo que me quieren volatar. Venga, dígame qué está pasando mientras yo monto aquí las cosas. Bueno, empieza a juntarse con el agua y entonces empieza a producir agua carbónico. Ajá. El ácido carbónico pues se va a disociar y entonces aumenta la concentración de iones hidrogeniones haciendo que el pH o pues, disminuya. ¿Entendieron eso? Sí. Eso está como fácil, pero tú mencionaste otra cosa. No solamente no está entrando CO2, no está saliendo CO2, sino que no está entrando oxígeno. ¿Y qué pasa si no está entrando oxígeno con el metabolismo de la glucosa? Tiene que disminuir su proceso aeróbico. Entonces se envía pues hacer una glicólisis anaeróbica, lo que también va a hacer que se vaya produciendo lactato, y ese lactato pues va a contribuir a que el pH también siga disminuyendo. Bueno, entonces agrégame el lactato a esta fórmula. Sí, sabes. ¿Qué es lo que te importa de lactato en la fórmula? Agreguéle lactato ahí. Aquí por nosotros, aquí lactato. Listo. Fíjate tú, tenemos así nomás de entrada, y eso es una cadena que se va generando. ¿Qué pasó con la energía de Tatiana? Ya la tenemos llena de trapos y no la nariz de nada, y la veo que está como moradita. Ya lleva 5 minutos y ella sigue peleando. ¿Qué pasó con la energía de Tatiana? La energía de Tatiana. ¿Tú cómo crees que esté su cerebro en este momento? Que está empezando a disminuir la energía que está produciéndose ahí. Ajá, ¿y entonces? Entonces, papá, no va a tener el mismo funcionamiento que otra persona. ¿Y cómo lo vas a notar? Porque empieza de pronto, puede empezar a perder la conciencia. O sea, perder las funciones que normalmente necesita para mantenerse alerta. Eso es verdad, Tatiana, ya te estás privando. ¿Qué crees tú que está pasando con su corazón? Que el corazón está, pues, está tratando todavía de bombear, pero también, o sea, él está haciendo, pues, otro proceso de también tratar de aumentar el bombeo cardíaco para ver si puede llegar a haber un recambio. Pero como no se está dando, también entonces empieza, pues, a disminuir su proceso metabólico. Todo comienza mal, el hígado comienza mal, y todo eso va produciendo más lactato, más piru. El piruvato es básico, ¿tú qué sabes? Es ácido también. Piruvato va produciendo. ¿Y qué pasa con el riñón? El riñón, entonces, al ver esto, trata de compensar. Epa, para dar la pediente en número 5. Trata de ayudar a que. Trata de ayudar a que, pues, se equilibre otra vez, pero como este es de una acción lenta, entonces esto es lo que empieza también, es a hacer este proceso para poder eliminarlo a través de la filtración y todo, para que la persona orine, entonces poder eliminar todo ese... ¿Pero cómo está funcionando el riñón? Mal. Y entonces no está haciendo lo que debe hacer. Entonces, en conclusión, se siguen acumulando vías de esto, se elimina por el riñón, ¿no? El NH3, como le está llegando mal, se está convirtiendo en amonio, o sea que este señor ya huele a orín. ¿Aló? ¿Sí? Madre, ¿estoy en ninguna clase? ¿Estoy en clase? Sí, señor. Mire, yo no puedo ver paciente, yo realmente soy muy viejo para trabajar aquí. Busque el médico que sigue. Estoy extendiendo más bueno. Claro. Vamos, ¿por dónde iban? Que todo está funcionando mal, porque no puede expulsar el amonio, entonces se empieza a acumular. Okay. Entonces, ya este señor dijimos que olía a orín. Las personas que tienen insuficiencia renal adquieren un olor en su aliento especial, porque por algún lado tienen que escaparse las cosas, ¿no? Entonces algunos gases son volátiles. Si además de esto el tipo era medio diabético y ahora con el estrés a Tatiana se le subió la glicemia, ¿qué produce la glicemia que es capaz de empeorar lo que estamos viendo? Por ejemplo, ¿cuál es el problema de la diabetes? ¿Ustedes saben cuál es el problema de la diabetes? ¿Cuál es el problema de la diabetes? ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué le pasó a la insulina? Hiperinsulinemia. No, digo, era así, pero no. No, el problema es la cantación síndrome. Ah, el problema es que la glucosa entra. Bueno, creo que como ustedes no han llegado todavía a diabetes, les voy a alumbrar. ¿Sí llegaron a diabetes? Bueno, pues, díganme, pues. Ok, en este caso, ella es diabética, no sabemos por cualquiera de las dos cosas, pero el estrés sube la glucosa, ¿sí o no? ¿Por qué? Carajo, tenía que haber una pregunta que no supiera, pero la busca. Listo, entonces, esa persona que se le subió el azúcar en la sangre, que no puede entrar a la célula, ¿en qué se alimenta la célula? Tienen que ir a la síntesis de ácidos grasos para poder suplir esa necesidad que la glucosa no le está dando. Eso es verdad. ¿La oyeron? Los ácidos grasos entonces empiezan a liberarse, al igual que también los cuerpos cetónicos, para que esa, y de la gluconeogénesis también, de la glucosa. Contamina más. ¿Lo han visto los buses, no? Sí. No los apagan. Yo no sé por qué nunca apagan un bus o una Caterpillar o un camión grande. Nunca los apagan. Entonces siempre están echando... Y así. No es como la máquina que funciona con gasolina que funciona de maravilla. Vamos a ver cómo nos va con el biodiesel. Que dicen que es más barato y que contamina menos. Entonces, como producto, méteme los desechos, así como hiciste con el ácido láctico, méteme los desechos de este trastorno metabólico que ahora se llama diabetes aquí. ¿Cuáles son esos desechos que están saliendo y que tenemos que aprender a manejar? La diabetes. Yo ya te estoy pidiendo es como por pato, cosas así. ¿Cuáles serían los productos ácidos que se generarían durante el metabolismo de un diabético como consecuencia de usar combustible alterno, que serían los ácidos grasos, en lugar de utilizar la glucosa porque no tiene insulina? ¿Cuáles son? Díganle, tómenle. Gracias, lo hace muy bien, sabe mucho. Entonces, ¿quién me dice? Bueno, vamos a elegir a alguien al azar. Azar. Te ganaste la lotería, compra la lotería, venga. Vean, no sé si estoy cometiendo el error de creer que todos saben tanto como los que han contestado. Si todos han estado expuestos a los mismos estímulos y todos han hecho lo mismo, deberían todos saber la misma cosa. Algunos más, otros menos, debido pues a que unos son más vivos que otros. Bueno, estábamos diciendo que yo utilizaría otro tipo de combustible, sí, que serían los ácidos grasos, pues se irían a producir nuevos cuerpos cetónicos. Ah, no, te digo, ¿cuáles son los cuerpos cetónicos? Bueno, aquí le soplaron, a ver, ella dijo acetoacetato. Ah, ¿qué más? Por aquí tú dijiste otro, ¿no? Beta-hidroxibutírico. Acetona. Y yo no me sé la fórmula de eso, pero sí sé que tiene muchos H's, muchos hidrogeniones, ¿no? Entonces, esto iría aquí. Fíjense la responsabilidad grande que tiene el pulmón en toda esta serie de cosas, ¿no? Simplemente un pequeño atracador, le metió un pajarito en la boca y le envenenó. Bueno, vamos a dejarte respirar. ¿Qué vas a hacer? Ok, ¿cómo sabías que tenías que hacer eso? ¿Qué pasa? No, ahora sí ya quiero que me diga otra persona. Lo primero que hizo después que le sacamos y le quitamos el gancho fue... ¿Cómo sabía ella que tenía que hacer eso? Hacer comisión. No, pues, de todas maneras, es un mecanismo controlado por el sistema nervioso autónomo. sea, no es algo que nosotros controlamos, sino que debido a los centros respiratorios, ellos nos indican que en ese momento deberíamos respirar. ¿Y cómo se enteró el centro respiratorio en ese momento de respirar? Debido a los niveles que había de CO2, los niveles que estimulan esos centros. ¿Centros respiratorios periféricos o centrales? Centrales. ¿Cuál es el primer estímulo que sensa el centro respiratorio central? Y píntame, ¿dónde estaban localizados? El primero que sensa es la concentración de hidrógeno. Sí, principalísimo. Ok, entonces yo, para poder decir algo, ustedes no me han dejado decir nada. Fíjense que tenemos aquí un pulmón, un riñón que todavía no hemos tocado el pulmón. Lo que hemos hecho es dañar el pulmón. Pero como consecuencia de que hemos hecho un atraco y ocurrió una serie de cosas y se concentraron iones de hidrógeno, esos iones de hidrógeno pasan a la sangre, ¿verdad? Y llegan al piso del cuarto ventrículo, esto que está aquí no es un riñón, es el cerebro, ¿vieron? Porque el cerebro, esto es como la protuberancia, y por aquí la sangre llega. Es la protuberancia, y tenemos un centro por aquí y otro centro por acá. Este es el de la inspiración y este es el de la expiración. ¿Pero qué está pasando ahí? Bueno, está pasando exactamente lo mismo que pasa aquí. Hay aumento de iones hidrógenos y esos ácidos carbónicos que vienen bajando por aquí, viene mucho CO2, viene mucho iones hidrógenos. Viene oxígeno también, pero no le importa. Estos iones de hidrógeno atraviesan, se unen a la CO2, más agua, forman mucho ácido carbónico, que se disocia ahora en mucho hidrógeno, sí, bastante, y bicarbonato que se lo ha ido comiendo, prácticamente el bicarbonato se ha ido convirtiendo en ácido carbónico. La cosa está aquí. Entonces, este centro apenas capta en sus receptores los hidrógenos, comienza, manda una orden a los músculos respiratorios, diafragmas e intercostales, internos o externos, para inspirar. Externo. Y comienza el ciclo, ¿no? Y mientras esté alto el hidrógeno, él sigue ventilando. Y ventilando, y en la medida que va ventilando, ¿qué va pasando? Bueno, va a entrar más oxígeno y va a comenzar a salir el CO2 hasta que llega un momento en que el CO2 se normaliza, ¿sí? La reacción que venía iba para allá comienza de pronto a disminuir, el lactato se va haciendo, sí, porque ya estamos haciendo un metabolismo aeróbico, el riñón comienza a orinar, comienza a filtrar todas estas cosas y lo va eliminando, y llega un momento en que todo vuelve a como estaba, si funciona bien esta mujer. Si por casualidad ella tenía una angina, apenas la pongan con ansiosis láctica, ahí te da el dolor y te muere el infarto. La mató el corazón, no el atracador, entonces van y le reclaman al médico. ¿Por qué la dejó morir? Si ella era una mujer sana, el atracador se puede quitar y le echa la punta, sino al médico. Pero como ustedes ya van a saber muchas cosas, el lactato, ¿recuerdan la noticia reciente del muerto que resucitó? Que le creían era al de la funeraria, que no es médica. Pero vino el doctor muy hábilmente, le echó un discurso hasta de la filosofía. No, no se dieron cuenta. El doctor le estaba diciendo que el fenómeno que va a hacer fe y no se queda en la relajación. Y es más, como la gente es de la tradición judeo-cristiana y cree en la resucitación, lo primero que dijeron fue resucitó. Entonces cuando yo por ejemplo encuentro una periodista, digo, no, ¿qué es eso? Pues, ¿por qué fue que mandaron viva a la paciente y dijeron que estaba muerta? Bueno, yo creo que el doctor no lo pelea esta vez. Bueno, la clase ya se dio. Esos fundamentos básicos se acaban de revisar. Eso es lo que teníamos que saber. Entonces, vamos a trabajar, a revisar, ya que llegó el computador, vamos a revisar lo que ya dijimos. Vamos a mirar, esta es la, la, ¿cómo se llama la ecuación? ¿Cómo se llama esta ecuación? De Hasselbalch solo, o tiene, como Simón y Garfunkel. Anderson Hasselbalch, es un dúo como Robin y Batman. Bueno, aquí está. ¿Qué maneja el riñón? Perdón, el pulmón. Esto lo acabamos de ver, ¿cierto? ¿Qué maneja el riñón? El bicarbonato, si no lo hemos visto. Esto es una respuesta a ustedes que les gusta decir para compensar. A mí no me gusta que digan para compensar y siempre peleo igual, porque es como esconder la esencia del conocimiento en esa palabra. Eso que ustedes dicen compensar, las personas de otra filosofía, ah bueno, los fisiólogos lo llaman homeostático, ¿no? La búsqueda de la homeostasis, que son una serie de fenómenos que ocurren en el organismo, y es lo que ustedes quieren tratarse tan y llegan a compensar, ¿no? Ustedes me explicaron muy bien todos los fenómenos homeostáticos que ocurrieron para tratar de estabilizar las cosas, ¿cierto? Entonces cuando ustedes me explican eso, sí entiendo que saben qué significa la palabra compensar. En otras culturas, eso representa el yin y el yang. ¿Saben qué es eso? ¿Qué es eso? El equilibrio entre el orden y el caos. Después de haber ido a orar allá con el Miralaiba. Ok, eso es homeostático, es equilibrio. La vida, el universo, todo está en equilibrio. No podemos estar yéndonos a los extremos. Y el organismo es muy sabio, por eso compensa bien las cosas. Si usted, por ejemplo, sale de aquí hacia el occidente, llega al oriente. Dios fue un tipo bien sabio. Yo no sé qué concepción tengan ustedes de Dios, pero el tipo es tan sabio. ¿Ustedes se imaginan qué hace Dios ahora que acabó la creación? Hubiera aburrido. Entonces, ¿qué hizo? Pan inventó al diablo. Si inventa el diablo, siempre va a tener como Superman, que tiene a su enemigo. ¿Quién es el enemigo de Superman? Lex Luthor. Lex Luthor. Batman seguro que tiene su enemigo, que la la vida se compone de eso, de los extremos, de la luz y de la oscuridad, y ninguno tiene sentido sin el otro. Si no existiera el mal, ¿para qué diablos queremos el bien? Si no existiera la oscuridad, ¿para qué inventamos los luces? Si no existiera el diablo, ¿para qué quiere Dios existir? Que supuestamente hizo las cosas tan perfectas, pero fue tan perfecto que inventó el concepto, ¿no? Entonces, todo eso es un modo de mostrarle un principio hermético. ¿Ustedes saben quién fue Hermes? Era un mensajero. Ese no es el Hermes que yo quiero que me digan otro Hermes. Hermes no, pero tampoco. Es Hermes Trimegistro. Hermes Trimegistro es el autor de las teorías herméticas. ¿Saben qué es una cosa hermética? Sagrada, oculta. Y hay un principio que decía Hermes: tal como es arriba, es abajo. Hoy sabemos que en el universo, tal como es el macromundo, es el micromundo. Pero resulta que la física que conocemos, la que hizo Newton, nada más pudo explicarnos el macromundo. Y las cosas pequeñas, cuando comenzaron a entenderse, no podían resolverse con la concepción física de Newton. Hasta que inventaron la física cuántica. Y descubrieron que la materia no existe. Es una ilusión. Ustedes son una mera ilusión de nuestro cerebro. Y yo también. soy una pesadilla. Descubrieron, por ejemplo, que en el mundo de las partículas, cuando las convierten en subpartículas subatómicas, las tales partículas no existen. Las partículas es cuantum de energía. Todo esto es energía. Y lo que estamos haciendo son mapas mentales para entender las cosas. Por ejemplo, cuando pintamos el mapa de Colombia, lo que estamos haciendo es una representación mental de lo que es Colombia, a ver si nos cabe en la cabeza. Igual, los electrones no son como dicen que son. Los electrones son partículas que existen transitoriamente, porque cuando se excitan y producen más energía, desaparecen y se convierten en otra cosa. Así que ellos son y no son. Igual, en el organismo siempre estamos en un equilibrio perfecto hasta que nos falla una de las máquinas. El pulmón aquí funcionó muy bien. Volvamos al riñón. ¿Qué hace el riñón, además de orinar, o antes de orinar, para mantener la homeostasis? ¿Para qué sirve el riñón? Fuera el segundo calor. Los pechos dan algo anda mal. Vamos a hacer un mapa mental del riñón, no es así, pero para que nos pongamos de acuerdo vamos a inventar riñón. Esto es un glomérulo, lo blanco, el túbulo por donde va a salir la orina, lo azul representa las células que están al lado del túbulo y lo rojo los vasos. Ustedes recuerdan que cuando el glomérulo es un ovillo de vasos, a donde llega una arteria, ¿cómo se llama la arteria? Aferente del glomérulo. Se mete aquí, hace un poco de vueltas y después que la sangre pasa por ahí comienzan a salir goticas de orina. Y luego la sangre sigue su camino sin toda la basura que traía y se va por la arteria aferente. Ah, eferente, están vivos. Eferente y sigue su camino por el resto del organismo. Pero lo único diferente fue que ahora es una sangre que está filtrada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se filtra la sangre? Llegó la sangre, entre otras cosas, filtra bicarbonato y sodio, ¿cierto? Mientras tanto, en ciudad gótica, como Superman, en la célula, ¿qué va pasando? CO2. ¿Quién vive en Ciudad Gótica? Batman. Superman puede visitar a Batman. Eso ha pasado, ¿cierto? Se ha ido toda la serie. Cuando los cuerpos le llamaban paquitos, ahora le llaman hombres. ¿Sabes por qué llamaban paquitos? Porque eran frutos los proveedores, ¿sabes por qué eran paquitos? Se llamaban paquitos porque es que los primeros que vimos fueron los de Paquita. Entonces quedó como el nombre genérico, cómprenos un paquito ahí en la tienda, y la mamá de uno no permitía que uno leyera paquito, porque la vaina decía, tienes que ir a estudiar fisiología. La fisiología del primer año elemental, todavía no me la he aprendido. Tienes que ir a hacer de ejercicio de matemática. A mi mamá era una tirana, pero buena. Bueno, y esto no es malo. Entonces resulta que vamos a ver qué está ocurriendo en el túbulo urinario, dentro de la célula y dentro de cualquier célula del organismo. Estamos viendo siempre esto, ¿no? Las células, recuerden, que se están alimentando, están produciendo ATP y como producto metabólico CO2 más agua, aquí en presencia una enzima que cataliza rápidamente la grasa carbónica, genera ácido carbónico que se disocia en hidrógeno y iones. Entonces llegamos al final derecho de nuestra fórmula, ¿verdad? ¿Qué pasó con este bicarbonato que se filtró aquí. ¿Qué pasó con este sodio? Miren, la homeostasis otra vez. Siempre que usted saca o le entrega algo positivo, para que la vagina no se atore, tiene que sacar algo positivo, mantener la neutralidad eléctrica, ¿no? Entonces esto está ocurriendo aquí. Aquí el sodio, a través de la bomba, es la única bomba buena que conocemos, la sodio potasio TPA, entra, pero inmediatamente el ion hidrógeno sale, ¿no? ¿Ya la perdieron? Repito, no están viendo. Es lo mismo. Miren, dentro de la célula ocurre la reacción catalizada ahora por la hidrasa carbónica. Y nos ha dejado el hidrógeno dentro de la célula y el bicarbonato dentro de la célula. Recuerden que la función última del riñón en nuestro problema es ajustar el pH. ¿Tenemos mucho hidrógeno o mucho bicarbonato? Tenemos mucho hidrógeno. Así que se está generando dentro de la célula mucho hidrógeno. Y en la medida que va llegando el sodio, que utiliza la bomba, ya una bomba activa de sodio potasio, va entrando sodio a la célula, no la tiremos de ahí, y va saliendo iones hidrógeno. Y esto va ajustando la fórmula, ¿recuerdan? Ok. ¿Qué pasa con el bicarbonato? El bicarbonato que quedó dentro de la célula, miren, y el sodio que entró desde el túbulo, difunden a la sangre. Y aquí se regenera el 80% tanto del sodio como del bicarbonato que uno tiene circulando. ¿Entendieron eso o lo repito? No sé si entendieron. Ustedes como que explican mejor que yo. ¿Alguien que quiera explicar eso? Otra vez. Otra vez. ¿Explicarlo otra vez? Sí, quiero saber si quedó claro. Venga. Creo que te quisieron hacer un atentado. Mira, Luis, solamente el amor es capaz de estar mal. Paremos aquí un momentico porque parece que solamente filtrara bicarbonato y sodio, y no es así. Se filtra una cantidad de cosas que vamos a mirar más adelante. No, potasio no se filtra. No, porque es que se está. No, no te compliques, sí, no quiero explicar. Bueno, entonces, bueno, se filtra. Entonces el filtrado pasa por el tubo proximal y hace todo este tipo de conductos que encontramos en la mesona. Y bueno, el primer procedimiento es que se reabsorbe. Paremos ahí. Esto que yo expliqué ocurre solamente en la cantidad que ocurre, le dije el 80% en el túbulo proximal. En la nefrona y otras cosas, vamos a ver adelante, ocurre en otras cosas. Bueno, listo. Se entra en el tubo proximal, se reabsorbe el sodio y el bicarbonato. Pero al momento, acá hay una bomba. Entonces, al momento de que ese sodio entra, por otro lado sale. No me cuentes a mí, cuentes a tus amigos que ya vete. Sale el hidrógeno. Entonces, cuando entra el sodio y el bicarbonato, va a haber una serie de reacciones para producir el hidrógeno. Como ya habíamos visto antes, CO2 más agua, entonces por la hidrasa carbónica, que es una enzima que ayuda a aumentar este proceso, que produce el ácido carbónico, y se produce luego la disociación del ácido carbónico, que es hidrógeno y bicarbonato. ¿Ves? Al momento que, o sea, a medida que como va entrando bicarbonato y el sodio, va a ir por otro lado también saliendo hidrógeno. Entonces, ¿qué pasa con el bicarbonato y el sodio? Que ese bicarbonato y el sodio no se va a perder, va a ser devuelto a la circulación en general para así vuelva y entra en el proceso. Y recuerden que el bicarbonato es el principal tampón que tenemos, ¿no? El bóker. Entonces, el 80% del bicarbonato se genera ahí. Eso no quiere decir que se absorba ahí. Puse un segundo. ¿Aló? ¿Aló? ¿Qué hubo? Bueno, para vos. Sí, cuando llegue me avisan. Listo. Bueno, entonces... parece que él entendió, yo no sé si entendió lo que pasaba en Ciudad Gótica, pero ahí, tras, tras, tras, cuadró la cosa. Se filtra sodio, se filtra bicarbonato en la célula, el mismo proceso de la reacción de Henderson-Hasselbalch, CO2 más agua, anhidrasa carbónica, tal, tal, se disocia en hidrógeno y en bicarbonato. El bicarbonato, entre más bicarbonato y más sodio se filtre, más iones hidrógeno se pierden. Entonces, el sodio, que usa la bomba sodio, potasio. Potasio, entra a la sangre y el bicarbonato también, y aquí está cómo se regeneran ambos. ¿Correcto? Eso apenas lo que hemos visto es para el sodio y el bicarbonato, pero es que por aquí se excretan un montón de cosas. Por ejemplo, vamos a ver si soy capaz. Ahí. Ah, bueno, esto es lo que pasaba más abajito. ¿Qué pasó con el, vamos a atrás, fíjense qué queda entonces la luz tubular después que el bicarbonato, después que el sodio entró? Aquí quedó bicarbonato en la luz tubular todavía, ¿no? ¿Sí se dieron cuenta? El bicarbonato no entró, el bicarbonato se regeneró del interior de la célula. Y este bicarbonato queda ahí todavía en la orina. Y más abajito sucede lo que tenía que suceder, miren. El bicarbonato que viene, ¿qué ha hecho? Sigue el mismo proceso en todo el túbulo proximal. Recuerden que aquí se está produciendo CO2, más agua, tal, tal. Este hidrógeno que salió, recuerda que habíamos botado hidrógeno, ¿verdad? Se unió al bicarbonato que sigue bajando. ¿Y qué forma? Lo mismo, ácido carbónico que se disocia entre CO2 y agua. El CO2 difunde nuevamente a la célula y retroalimenta el depósito de CO2 para seguir formando esto. Y el bicarbonato y el CO2 ahora, el agua se orina como agua y el CO2 se reabsorbió. ¿Eso quedó claro? Sí. Pero entonces hagámoslo ahora con otra cosa. A través del riñón también. A ver si me sale. Se está filtrando NH3. Se está filtrando el bicarbonato que ya dijimos. Sulfato ácido. Y aquí, dependiendo de la cantidad de iones hidrógeno que estén cayendo a la luz tubular, aquí, se van uniendo con el NH3 y forman. ¿Usted sabe a qué huele el amonio? Ese es lo que le da el olor sui generis a la orina. La orina huele a eso. Se forma también, ya dijimos, ácido carbónico. Se forma ácido fosfórico. Se forma ácido sulfúrico. ¿A qué no saben cómo es el pH de la orina? Ácido. Porque está llena de ácido, ¿no? Ok, entonces esta orina se excreta, y si el riñón cumple bien su función, entonces vamos a mantener la homeostasis, que era el para compensar aquel que tú me decías. Si tú me dices eso, yo te creo que sí sabes que es para compensar, pero es mejor decir eso porque después me queda la sospecha de que el conocimiento es superficial. Bueno, básicamente este era los conceptos que yo quería dar. En el problema que tienen, van a tener para divertirse, porque van a aplicar probablemente pulmón, riñón, a través de una serie de preguntas, ustedes van a descubrir esto que ya lo saben. Yo no sé cuándo tienen ellos que ver este problema. Martes a las 9, yo tengo que venir. Por favor, bájame de aquí. Me van a botar el hospital por favor. Para compensar. ¿Sí? Bueno, pregunten ahora. O callen para siempre. Tú que tienes cara de aburrido, ¿eh? A ver. Bueno, alguien, ¿alguna pregunta? No me gusta que no pregunten porque parece o que se durmieron todos o que lo entendieron todo y yo sé que uno nunca entiende todo. ¿Qué pasó con Ricardo Ronaldo? La regeneración de bicarbonato. Bueno, cuando yo te estoy diciendo regeneración de bicarbonato me quiero referir a que no es el bicarbonato que se filtra, el que entra a la sangre, no. Es el bicarbonato que es producto de la reacción de Henderson-Hasselbalch el que entra a la sangre. El otro que se filtró sigue atrapando iones hidrógeno, sigue hasta que se orina. Pero se orina como ácido, porque se convirtió el bicarbonato a ácido carbónico. Mientras tanto el metrópolis.